Señor, yo quiero saber lo que debo hacer. Señala el camino que debo seguir. Debo seguir, Señor, por mi bien. Yo quiero vivir un día. Señor, que hoy todo es peor, hay mucho dolor, hay gran violencia y mucha mañana aquí.